presente ayer en esta nueva sesión de los ediles capitalinos. Estamos en comunicación con el concejal y jefe del bloque del Frente Cívico y Social. Estamos hablando del contador Eleazar Arabel. ¿Cómo le va, concejal? Buen día, ¿cómo está usted? Hola, bueno, buen día a la audiencia de la radio. Bueno, concejal, ayer bueno, se trataron de ver distintos puntos, ¿no? Pero este punto, lo que tiene que ver con las paradas del transporte urbano, ¿no? A mitad de cuadra, esto cómo se fundamenta, cuál es el análisis que hicieron todos ustedes, los ediles, para llegar a esta determinación. Un proyecto presentado por el concejal Alanís, luego de un estudio realizado en los distintos ámbitos de la municipalidad y determinarlo que es menor el riesgo en el ascenso y descenso de pasajeros y en el aspecto del tránsito en sí, determinar las paradas a mitad de cuadra y no en la esquina. También trae sus complicaciones, sí. Pero nos pareció, o nosotros también dimos el voto afirmativo a esto, porque lo vemos con mayor riesgo, menor riesgo a los transeúntes, a las personas que cruzan de vereda en la misma esquina en donde se producen estos los inconvenientes con el tránsito, y mucho más cuando tienen que girar. El caso más patético es la esquina de la 9 de julio y del Sarfield, en donde por salida de la escuela, de los chicos, el tránsito de la calle Hipólito Yrigoyen y de la misma Dalmacio del Sarfield, y el ascenso y descenso de colectivo en la misma esquina, nos parece que hay un poquito más de seguridad al respecto de esto, del ascenso y descenso en los pasajeros en la mitad de cuadra que en las esquinas de este tipo. Sí. Está la experiencia de la esquina que también, por otro lado, tiene un problema de una playa de estacionamiento, pero la espera misma del colectivo en la media cuadra nos parece más seguro que en la propia boca calle, ¿no? Uh-huh. Ese ha sido el argumento del autor del proyecto, el concejal Adané, y nosotros lo hemos lo que pasa también que es un proyecto anterior a nuestra gestión en la base, en la discusión, en el tratamiento previo al ingreso de comisiones, ¿no? Claro. Y en las comisiones mismas, yo no he tenido la posibilidad de participar para tener un poquito más de profundidad en este tema, ¿no? Claro. Ayer, cuando se sancionó esto, hemos pedido un cuarto intermedio para interiorizarnos bien, y además la exposición del concejal Adani fue en defensa fuertemente de en este sentido, ¿no? Ahora, uno de no digo de los contras, pero sí de los temas a analizar, es la gran cantidad de tráfico que hay, ya sea tanto de autos como de motos, que por ahí podría llegar a complicar, teniendo en cuenta que las dimensiones de cada una de las arterias de las calles, el ancho no es de medidas que puedan permitir el fácil acceso o el paso cuando un colectivo esté estacionado o cuando se produzcan en algunas paradas, digamos, neurálgicas, ¿no es cierto?, tres o cuatro transportes que estén ahí en donde la gente esté esperando, ¿no? Pasa en la calle Belgrano. Exactamente, por ejemplo. Pasa en la calle Belgrano, que es un caos. Sí. Una media cuadra posterior de una escuela. De la escuela Mitre. De la escuela Mitre. Y estamos trabajando en este tema de la geolocalización de las paradas. Fue muy difícil la interpretación, nosotros hace dos meses que estamos trabajando, ¿no? En realidad, por ahí se puede hace nada, pero los trabajos en comisión son arduos, son muy variables, son de distinta índole, y todavía no hemos podido manejar este tema porque hubo una decisión política el año pasado, hace dos años, de retirar el transporte público de las vías rápidas, a contramano de lo que se hace en otras provincias, en otras ciudades. En unas vías rápidas que nosotros sí hemos empezado a trabajar en el tema y que interpretamos no funcionan como corresponde. Porque no funcionan, porque nadie en la vía rápida utiliza las dos vías para poder ser más ágil el tránsito. No, y aparte se produce un inconveniente, perdón, concejal, se produce un inconveniente ahí, de que siempre hay uno o dos autos estacionados en las vías rápidas. Ese es el motivo. No hay un fiel control. Claro. Yo presenté un proyecto de resolución a los efectos de que se dé cumplimiento al borrado de las dársenas todavía preexistentes en estas vías rápidas que prestan a confusión. Presenté un proyecto para el pintado de color amarillo de la acera derecha, del cordón derecho. Bueno, ayer he visto que eso lo han hecho, pero se presta a mucha confusión porque todavía hay dársenas pintadas en esta zona. Claro. Y la demarcación y la señalización vertical y en los letreros es muy deficiente. Y también la actitud del inspector es muy benévola, en donde debemos ser muy exigentes y no se da cumplimiento. Claro. Entonces, estas vías rápidas, así lo mire, motivo ayer mismo, porque también una de las cosas importantes que se plantearon en el Consejo Deliberante, luego de una atinada decisión del presidente del bloque justicialista, el concejal Rodríguez, de tratar a libro cerrado varios temas ya con dictamen favorable, no menores por supuesto, pero sí que hacen a estos festejos del bicentenario. Y tuve una locución al respecto de la defensa de la coparticipación municipal de los recursos, en donde se entabló una discusión, un punto de vista, distintas interpretaciones por parte de quienes habla, el concejal Rodríguez y la concejal López, los tres presidentes de los bloques, y hemos debatido el tema, y nosotros lo hemos planteado con mucha firmeza de que en este bicentenario también las cuentas pendientes deben ir solucionándose, y esto de la coparticipación municipal es una cuenta pendiente como nuestra Carta Magna, ¿no? Claro. Ustedes recuerden que estamos legislando en función de una ley transitoria y no en función de una carta que cada uno de los municipios, en función de la autonomía que nuestra Constitución lo establece, autonomía, independencia económica, independencia política, independencia financiera, no se está cumpliendo. Y esto nos lleva a la actitud que toman los gobernantes de mayor rango, en el caso a nivel nacional, de la presidenta y antes el expresidente, que toman como rehenes a los gobernadores para defender causas propias, y tienen que ir a mendigar o a arrodillarse por los recursos para la provincia, cuando debería ser automático la distribución en función de una ley de coparticipación federal. Que esto no es óbice de que no exista la coparticipación federal a nivel nacional, para que nosotros, la provincia, tengamos nuestra propia distribución municipal de los recursos, que hagan a la automaticidad de los mismos, y no que también los intendentes se tengan que sentir rehenes del gobernador para que le asignen los recursos de acuerdo a un capricho, de acuerdo a un estado de ánimo, o de acuerdo a cómo están las relaciones políticas de los distintos jefes comunales con el gobernador. Y esto va en desmedro de una automaticidad que debería existir, y ahí es donde estamos hablando de la autonomía económica, de la autonomía financiera, de la autonomía política de los estados, ¿no? Y nosotros hemos hecho esta presentación ayer en el recinto, que es donde debemos decir las cosas, para que se haga eco la sociedad y para que se haga eco también nuestros legisladores provinciales, y de una vez por todas y en un tiempo prudencial y menor, resolvamos este tema de la ley de coparticipación municipal. Ya ayer me corrigió el concejal Rodríguez, yo creí que eran dos los estados, ya es el único estado en el país que no tiene coparticipación municipal. Yo no digo que los otros casos sean menores, que se hayan tratado, porque tiene todo tiene su importancia, y en estos festejos del Bicentenario, nombrar ciudadano ilustre a alguien, o declarar de interés municipal ciertos eventos culturales, también son importantes, para eso estamos. Pero también la importancia de que los compromisos que uno asumió en campaña, debemos en este festejo, en esta oportunidad, reafirmar los conceptos o reafirmar los compromisos y ponernos a trabajar en estas cuentas pendientes que tenemos, ¿no? Que son la ley de coparticipación municipal y nuestra carta magna departamental, porque estamos trabajando con una ley transitoria ya más de 11 años, 12 años. Entonces, ¿no es una herramienta también para que el gobernador tenga de rehén a los intendentes? Y claro que sí, y los estamos viendo que vienen a mendigar, a gestionar, como él sale a gestionar a nivel nacional y en distintos ámbitos los recursos para una obra. El intendente tiene que andar buscando la plata para las obras municipales o no, municipales, sin del debido proceso licitatorio de la capital de La Rioja, sino que tiene que ir a expensa de un ministro, de un secretario, del presidenta, para obtener los recursos para realizar las obras. Y esto cuando han estado en posiciones políticas distintas, tenemos casos de pedido de comunicación de la senadora Teresita Quintela y de mucho más, reclamando los ATN y reclamando los recursos para la ciudad. Hoy se ven un poquito, se están con un poquito mayor a la ciudad entregándose los recursos, pero es por el buen ánimo, el buen acuerdo que tienen ahora el gobernador con el intendente, que mañana, cuando se produzcan otro tipo de desencuentro entre ellos, como puede ser una candidatura a gobernador, concejal, van a volver a cortar esos recursos y vamos a volver a tener los mismos problemas. No podemos tratar en materia salarial, determinar los ingresos, los egresos, para determinar qué aumento le vamos a dar a nuestros empleados. Se está dependiendo todo del gobernador, ¿no? Y él sentado en la caja, y muchas veces, la semana pasada, quedó demostrado de que no había recursos para seguridad, que la cantidad de policías no existía cuando tratamos el tema de la nocturnidad. Mucha de la falencia y de los accidentes y de los problemas de la nocturnidad estaban fundados, nosotros hemos fundado, que lamentablemente la prensa no lo dijo en ningún lado, en la culpabilidad del gobernador por no asignar los recursos como corresponden a la seguridad en esta materia. Concejal, le agradecemos mucho, justamente nos apremia el tiempo, es un tema que requiere mucho análisis desde diferentes puntos de vista, que usted lo acaba de establecer. Le agradecemos muchísimo que, como siempre, usted nos atiende a Radio Nacional, y esto para nosotros nos reconforta mucho, porque nos puede sacar de dudas y comentar y explicar por qué los concejales toman las decisiones que toman en el recinto del Consejo Deliberante. Que ande muy bien, hasta luego. Muy bien, buenos días, hasta luego. Hasta luego.